bienvenidas un domingo más del Como Tú. Iniciamos, arrancamos esta tu radio revista de entretenimiento, de compartir, de compañía. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Gracias por permitir que los acompañemos mientras hacen sus tareas cotidianas de domingo. Bueno, ni tan cotidianas, sino domingueras. Y las que muchas personas están sentados mientras desayunan y nos están escuchando. Y nosotros compartimos con ustedes ese desayuno con buena música. Lo que escuchábamos, esta agrupación, Sabia Nueva, con este tema tradicional, pero revitalizado, guitarra. Linda canción, lindo tema, linda música y lindos amigos y compañeros en el Como Tú. Un querido y gran saludo a mi gran amigo Isaac. Isaac, ¿cómo estás, mi hermano? Muy buenos días. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto compartir nuevamente con ustedes. Hoy día reviviremos el baúl de los recuerdos contando anécdotas, historias de nuestra infancia para revivirlas acá en nuestro presente, ¿no? Ya, y también estamos recibiendo a las más hermosas de las Wendy's. Wendy hermosa, ¿cómo estás, mi querida Wendy? Muy buen día, ¿cómo te ha ido? Mi Franklin y Isaac, espero que estén súper bien. Amigas, amigos, qué alegría tenerles aquí con nosotros en nuestro espacio. Qué genial poder compartir un domingo más con ustedes. Y bueno, pues sí, como decía Isaac, hoy vamos a tener un montón de sorpresas en las que vamos a estar acordándonos de nuestra infancia por ahí. Y no podía faltar, pues, mi Franklin, ¿sí o qué? La buena música. Así es, como todas las semanas en el Como Tú, la buena música nunca nos falta. Es más, nos sobra. Ya saben que si quieren que compartamos con ustedes parte de nuestro playlist musical semanal, no tienen más que hacer que escribirnos hacia dónde. ¿Quién tiene la mano hacia dónde, mi estimado Isaac? Bueno, pues también pueden buscarnos en Facebook, estamos como tú, guión bajo radio, y en Twitter estamos como guión bajo tu radio. Y también nos pueden hacer llegar todas sus propuestas a nuestro correo electrónico. Así nos han hecho llegar muchas propuestas y mucha buena música, nos han hecho llegar por medio del comotu radio@gmail.com. Así que pilas, gente, ya saben, esa es la forma de estar en contacto con nosotros, y nosotros lo único que queremos hacer es compartir, que para eso nos trajo esta tierra a estos lugares tan geniales. Muchachos, un saludo muy grande también para nuestros compañeros que no pudieron estar hoy día con nosotros. La linda Ale Ojitos Preciosos Vaca, el Johnny Sánchez y nuestra querida Estrellita, que anda con su pequeña Talía en su hogar. Bueno, ¿qué tal si antes de continuar con todo y todo, porque ya llegan los invitados, hay que preparar todo para poder atenderles como se merecen? Vamos con buena música, mi buen. Sí, mi Franklin, yo antes que nada quiero un apapacho. Ya te voy a apapachar. ¿Y qué tal si escuchamos algo de los Yatsuru? Ah, esta agrupación Sasa Yatsuru, que desde el Comité del Pueblo, con esa propuesta, ya tienen como 20 años de hacer, bueno, unos 15, 20 años de tener esta agrupación haciendo música, algo que nos hicieron llegar hace un tiempito, pero que lo hemos tenido ahí un poquito retrasadito, pero ya, al fin pudimos sacarlo al aire. El papacho, este papacho que nos deja este buen saborcito de boca, un San Juanito lindísimo. El papacho mientras me das un apapacho. Ya. Volvemos en el Como Tú. Oh, qué tienes ahí? Curiosidades. Y este apapacho que nos estábamos dando con mi querida Wendy, hemos vuelto en el Como Tú. Yatsuru, gracias por hacernos llegar esa genial música, esos geniales temas musicales, ¿ve? Ya estoy hablando cualquier cosa. Y estamos con uno de nuestros segmentos favoritos, curiosidades. Así que cuéntame, ¿qué tienes ahí, mi estimado Isaac? Bueno, amigos, hablando igual de este tema de los cursos vacacionales, les cuento que en Estados Unidos hay una súper interesante propuesta de dejar a un lado los celulares. Hay un taller que se llama Un Mes Sin Celular. Entonces a todos los niños de diferentes edades les cogen un campamento vacacional y al rato de entrar les dejan su celular en un sitio específico. Y se demora más o menos unas 5 o 6 horas del taller y les dejan sin celular todo el día. Hacen actividades manuales, pintura, dibujo, danza, música, así todo tipo de actividades. Y al rato que se van a salir a sus casas ya les devuelven el celular. Entonces es una experiencia súper compleja en este mundo tan mediatizado por la tecnología y las computadoras y los celulares y las tablets y los iPhones y un montón de cosas. Entonces es muy interesante la propuesta y ha tenido mucha acogida, para que ustedes comenten, mis amigos. Oye, no, pero, o sea, te das cuenta, básicamente ahora manejar todo este tipo de cosas, la adicción al internet, la adicción a los celulares, la adicción a la conectividad, es algo similar a tratar otro tipo de adicción a otro tipo de drogas, ¿no? O sea, es similar, porque las personas se enfrentan a los mismos problemas, a los mismos espacios a los que se enfrenta cualquier otro adicto en cualquier otra de las distintas formas de no saber manejar una vida ordenada psicológicamente hablando. Mi buen, ¿qué tiene por ahí? Cuéntame. Yo solo me pregunto, ¿qué es lo que vamos a hacer sin tecnología? No, no es cierto. Libre. Sí hay como, libre soy. No, sí hay como vivir. ¿Y saben qué es lo interesante también? Que cuando ya dejas tus aparatos electrónicos que te tienen con toda la atención ahí, empiezas a ser más positivo. O sea, ya una vez que has superado el trauma post dejar tu celular, empiezas a buscar nuevas cosas que hacer, y eso te aporta cosas positivas, actitudes positivas a tu vida. Y bueno, pues yo quería darles 5 formas de tener una actitud positiva, tanto en tu trabajo como en tu vida. La primera, saber que las actitudes positivas te van a guiar a emociones positivas, y con esto vas a conseguir transmitirles a las otras personas no sé, de pronto felicidad, optimismo, confianza, cosas así. Otra, claro. Dime, mi Frank. Claro, es que eso te iba a comentar, que los buenos sentimientos, las buenas emociones, el hecho de poder compartir un poquito de cariño es muy contagioso, porque si hay gente que tiene la risa contagiosa, imagínate lo que es el cariño, ¿no? Y si eso se masifica, pues va a ser un mal que azote a toda la humanidad. Y bueno, pues en este caso te voy a contar que tú tienes una actitud positiva, sí. Usas palabras positivas, actúas y no te quejas, hablas de temas positivos, aceptas que es normal fracasar, pero aprender de ello. Te encuentras motivado, disfrutas de lo inesperado, das sin esperar nada a cambio, animas a los demás. La negatividad es otra cosa que no influye en que te vaya bien en la vida. Por ende, hay que eliminarlo en todas las cosas y actividades que hagas de tu vida. Principalmente a los vampiros energéticos, ¿no? Así es, pues estos términos tan New Age, pero que uno se va pasando con los días, el tiempo, y en realidad a veces te encuentras con personas así, que no sabes por qué estás cerca de ellos y de pronto te bajonearon o te mataron emocionalmente. Esa es una interesante realidad, no comprobado científicamente, pero una realidad al fin. Pues, mi buen, ¿qué tal si ya antes de irnos a corte, ya que nos toque en este instante, en este momento, ya estamos con corte, mi buen? Sí, mi Franklin, ya vamos a escuchar una linda canción de Ecuador Andes. ¡Qué agrupación, Sasa! Los Ecuador Andes, oye, tienen temas bastante interesantes, porque no solo sacaron música compuesta por ellos, sino empezaron a hacer a ritmo de folclore, a ritmo de música andina, de música ecuatoriana, temas como el de Titanic, como Romeo y Julieta, temas de ABBA y cosas así, pero también tienen sus temas propios. Los Ecuador Andes han trabajado constantemente durante años con algo que nos traen desde su promocional 2012. ¿Con qué nos vamos, mi querida Wendy? Yo les propongo la canción de Ecuador Andes, alzando el anaco, y así nos vamos bailando, alzando el anaco, mi Franklin. Así es como la podemos disfrutar a la Gwen cuando está todos los jueves, todos los viernes y sábados ahí en Humanizarte. Mientras tanto, ya tenemos algunas invitaciones que hacerles, llegaron los invitados y volvemos en el Como Tú. ¡Hakuchi Mashikuna! Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

Escuchando como tú. Y con este popurrí de pasillos, y siempre yo digo esta frasecita que la tengo de cajón, cabina de mi corazón contento, como es costumbre por aquí decirlo, estamos con amigos y compañeros, aparte de, antes de dar la bienvenida a estos compañeros y amigos con los que nos encontramos así por casualidad fuera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y realmente pasó eso, así. ¿Literalmente? Fuera. Sí, en serio, realmente nos lo encontramos así. Quiero hacer una invitación este 13 de julio, ¿por qué con este popurrí de pasillos a ritmo de rancheras? Porque se está viniendo el grupo Mexicas desde no me acuerdo esta zona, yo ni tenía el dato y se me escapó. Vienen este grupo mexicano, los Mexicas, con todo el folclore mexicano, a hacer una presentación única, exclusiva, en el teatro del colegio, de la Universidad Politécnica, de la Universidad Politécnica. Así que, mi buen, lista, pilas ese traje de mariachi, porque los Munani estarán abriendo para esta agrupación el 13, pilas, ¿no? Espectacular, ¿eh? Eso, sin duda, el como tú y la Wendy van a estar ahí. Claro, sin pues, duda. Si somos parte de la organización, pues, güey. Ay, bueno, entonces de ley, así no quiera, producción. Nos toca ir a trabajar. Ha mandado. Nos toca ir de ley. Sí, sí, y vienen, ¿sabes cuántas personas vienen? 9 músicos, más como 28 o 29 bailarines. O sea, es una agrupación completísima. Isaac, sí vas a estar ahí presente, ¿verdad? Claro, ¿tiene amigos? Que, porque producción ha hablado. Claro, tenemos una invitación y ya estamos obligados a ir a ese evento. Así es. Aparte que es súper importante. Ajá. El Festival de Música y Danza Hermandades empieza, arranca con esto. México y Ecuador hermanados con todo esto. Ahora sí, Wayne, cuéntame, ¿con quién estamos en cabina? Pero yo creo que tú serías el que tendría que contar, pues tú te los encontraste allá afuera. Aunque ya son amigos bastante cercanos del Como Tú, son unos radioescuchas fieles a nuestro programa y amigos bastante cercanos. Yo al menos les adoro, así que escuchemos qué es lo que nos tienen. Ya, pues bueno, aquí estamos con Rebe Cordero. Rebe, oye, qué gusto. Yo tuve la oportunidad de conocer y saludarte hace casi un año, es cuando estaba en el Festival de Danzas de Pareja. No, el Festival de Danzas. Hay tantos festivales que hay, quitas esta hirviente de cultura, así que hay de 10.000 cosas para hacer. En el Festival de Trompos y Grabatos, en el La Alegría del Silencio, ¿no? Rebe, ¿cómo estás? Qué gusto. Y pues nos cuentan que estudiante de comunicación, compañera de Wendy, radio escucha, apasionada de la radio, y ahora nos vienes a contar un poquito de este tema que lo vamos a hoy día a dilucidar. Oye, qué linda palabra, y no tenía la oportunidad de ocuparla en micrófonos. ¿Cómo estás, Rebe? ¿Qué tal? ¡Qué gusto! Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación. Sí, pues nos encontramos acá afuera en la Casa de la Cultura y fue chévere, pues, que me inviten un ratito acá como tú. Estoy muy muy muy agradecida y también muy entretenida con ustedes. Bueno, el tema que hoy dijeron que vamos a un poco hablar sobre el verano y sobre lo que hacíamos nosotros cuando éramos pequeños y lo que ahora se hace, ¿no? Yo creo que eso ha cambiado bastante porque, por ejemplo, yo, bueno, voy a contar una experiencia. Cuando yo era pequeña, mis vacaciones eran estar en la casa y yo salía a jugar con mis primos en el patio. Hacíamos todo ese tipo de actividades que se hacía antes, jugábamos rayuela, jugábamos fútbol. Y esas eran mis vacaciones, ¿no? Yo no recuerdo que había mucha la oportunidad, no había muchos vacacionales, ese tipo de cosas. Más bien me acuerdo que nos íbamos con nuestros padres de paseo. Eso es lo que básicamente se hacía y ahora veo que hay deben estar ocupados los niños, me tienen ocupados porque tienen tanta tecnología que ya se vuelven así un poco como adictos, ¿no? A la televisión, a los celulares, y por eso es que prefieren los padres llevarles a talleres, a llevarles a vacacionales, no sé qué opinas. Claro, y aparte de que la televisión se convirtió en niñera en muchos hogares, en realidad yo crecí con esa niñera, ¿no? Pero no viniste solita, viniste bien acompañada. ¿Quién te acompaña? Sí, bueno, nos acompaña hoy, él es mi novio y se llama Alejandro. Él también estaba aquí afuera esperándome y ya pues le dije que vengo un ratito. Ya. ¿Qué dices, hermano? ¿Cómo estás? Bienvenido esta mañana de domingo. ¿Cómo están a todos? De hecho, yo de casualidad estábamos por realizar un trabajo y después nos íbamos a dirigir hacia la marcha del orgullo gay. Recordemos que para defender los derechos LGBTI no es necesario ser homosexual o de algún grupo excluido, sino más bien ser otro heterosexual y defender los derechos de las personas. En este punto podríamos decir de que hay que defender los derechos de todos por igual, al margen de tu preferencia, gustos, tendencia política, ideología, lo que sea, porque eso es lo que nos da esa capacidad de ser humanos. La diferencia nos hace únicos. El activismo inclusivo, básicamente. Ajá, sí. Ya. Oye, y cuéntame, ¿qué recuerdas tú de tus niñez, de tu infancia? ¿Cómo pasabas los veranos? ¿Salíamos a vacaciones? Porque ahora ya vemos que las calles están abarrotadas de estos pequeños angelillos, diablillos, y a veces no se atinan con esos que hacer. ¿Cómo los vivías tú en tu época de niñez y adolescencia? Bueno, la verdad yo creo que era la antítesis de lo que era Rebe. En mi caso, yo no era una persona un poco de niño, bastante más solitario. No me gustaba mucho tener ni primo, ni salir mucho, y más bien, o sea, yo igual que tú fui criado por la televisión, pero aparte de mi papá, apunte libros. Mientras los niños jugaban a los trompos y jugaban al fútbol, a mí me tenían leyendo a Nietzsche, a Marx, a Engels. Entonces, básicamente, yo era un niño come libros, y que básicamente, si tú me preguntas, yo me sé de memoria diálogos de muchos programas de televisión, animes, que en ese tiempo ni sabía que eran animes, casi de memoria. A mí me tenían que obligar y sacarme a socializar con otros niños. La verdad, a mí que no me gustaba mucho, pero con las oportunidades que se hubo de coger, salir a un poco a interrelacionarse con la gente, fue bastante fuerte, porque a mí me mandaron a un curso vacacional que era dirigido por Fabián Zurita, uno de los más grandes alpinistas de aquí de la historia del país. y fue una temporada de un mes en la cual yo era un niño que estaba acostumbrado a estar en la televisión durante 3-4 horas sentado con mis libros, y me tiraron al bosque literalmente. No sabía moverme, no sabía relacionarme con la gente, y era de despertarse a 6 de la mañana, sacarte del sleeping y luego tener que hablar con la gente. Realmente yo pasar en el bosque me encantaba, de hacer manualidades, hacer otro tipo de cosas, me fascinaba. Pero el rato de hablar con mis compañeros, ay, ay, ay, porque básicamente yo era un chico, digamos, con una clase media, media baja, y mis compañeros eran, por ejemplo, recuerdo uno de los niños, era el hijo del dueño de la lechera, y realmente era gente que tenía muchísimo dinero, y era muy doloroso ver cómo los niños que tenían bastante dinero se burlaban de los niños que no tenían mucho capital. Por suerte, yo desde niño tenía una altura más o menos respetable, y eso me ayudó bastantísimo a coger y poder sobrellevar bastante el tema del bullying. Cuando me dijeron agredir, bueno, yo sí les pude responder. Yo soy de una época, yo soy de una época muy distinta a la de ustedes. En realidad, ya estoy un poquito cerca, bordeando los 40. No se me nota, no me voy a opositar, no me voy a olvidar. Y yo, por ejemplo, en mi época de infancia, casi no habían cursos ni talleres vacacionales, y los muy poquitos que habrían era para personas realmente con recursos, y mi familia no los poseía. Pero ahora es genial ver esto de que te ofertan cursos vacacionales de todo valor, de todo color, de toda forma, en todo sentido. O sea, tienes los vacacionales culturales, tienes los deportivos, tienes todo eso. Yo creo que ahora ya no hay excusa para que los niños estén en casa, ¿no? Claro, pues ahora, ¿y cómo ha cambiado las épocas, no? Antes, de vuelta en mi infancia, era todo cursos vacacionales. Ibas a un barrio, cursos vacacionales de danza, otro barrio de pintura. Entonces, sí era bastante la interacción antes con la comunidad, con el pueblo, con nuestros padres, nuestros amigos, igual, que íbamos en grupo hacia grupos culturales, hacia talleres de arte, talleres de música, de pintura, ¿no? Entonces, sí era muy, muy interesante. Nosotros ya no vivimos tanto en la época de la televisión, pero sí compartimos con nuestros amigos, jugábamos bolas, jugábamos tazos, jugábamos, no sé, como dijo la Rebe, rayuela. Sí éramos bastante apasionados en eso, ¿no? Entonces, hubo un choque cultural, hubo un choque de generación, de lo que nos decía el compañero hace que tiene 40 años. Lo que sucedía es que básicamente, y un poco parafraseando al Club de la Lucha, lo que decían era que fueron una sociedad criada por mujeres. Lamentablemente ya en nuestra generación, nuestras madres se dedicaron ya al trabajo, y ya no ocupaban el rol del hogar. Entonces, ese es, al ya asumir otro rol en el rol del trabajo, los niños quedan solos. Así, y por eso asoma la televisión, asoman los cursos vacacionales y asoman otro tipo de distracciones, sí. Cosa que no era propio de anteriores épocas. Si me permiten un segundo, tenemos ahorita que hacer un pequeño corte. En este instante nos vamos con algo de... ya estamos hermanando desde ya a México con Ecuador. Julio Jaramillo, Como tú lo hacías, al ritmo de ranchera. Sí, también cantaba de ranchera, y por ahí tiene hasta rock and roll. Algún rato compartiremos eso. Y al regreso les cuento yo lo que hacía en mi infancia. ¿Cuándo será el día en que te vuelva a ver? Ahora que ya te vas lejos en procura de tu anhelo. ¿Cuándo será el día en que te vuelva a ver? Ahora que ya te vas lejos en procura de tu anhelo. Esto de tomar vuelo queriendo alcanzar puede ser mortal, partida, o será tu luz, tu alegría. Puede ser mortal, partida, o será tu luz, tu alegría. Ay, ay, ay, si te vas, dejarás diciendo a dónde, que no quiero ir a buscarte, vida, donde no corresponde. Ay, ay, ay, si te vas, dejarás diciendo a dónde, que no quiero ir a buscarte, vida, donde no corresponde. Si yo estoy en tu camino, y si la vida hace su parte, te esperaré, amorcito mío, te esperaré. esperaré, pero no tarde. Si yo estoy en tu camino y si la vida se suparte, te esperaré, amorcito mío, te esperaré, pero no tarde. Si te vas, dejarás diciendo a dónde, que no quiero ir a buscarte, vida, donde no corresponde. Ay, ay, ay. Si te vas, dejarás diciendo a dónde, que no quiero ir a buscarte, vida, donde no corresponde. Si yo estoy en tu camino y si la vida hace su parte, te esperaré, amorcito mío. Te esperaré, pero no tarde. Si yo estoy en tu camino y si la vida hace su parte, te esperaré, amorcito mío. Te esperaré, pero no tarde. Para que vuelvas, voy a cantar. Ay, para que vuelvas, voy a esperar. Ay, para que vuelvas, voy a soñar. Ay, para que vuelvas, voy a cantar. Y bueno, pues lo que estábamos escuchando era una canción de Julio Jaramillo parecidito a nuestro programa, Como tú. Pero esta canción se llamaba Como tú lo hacías, y es como nosotros lo estamos haciendo. Y bueno, continuamos también con nuestros invitados. Mi Franklin, ¿qué andan conversando por ahí adentro? Que les veo que se ríen por ahí. Oye, y estaba pensando, y les comparto con ustedes, verán, estaba leyendo de que en Estados Unidos hay ciertos campamentos, por ejemplo, donde ofrecen para los niños supervivencia zombie y cosas así. Ya saben, siempre a veces súper alterados esperando una destrucción masiva de la tierra. Pero nosotros como buenos ecuatorianos, así como buenos criollos, ¿qué creen que podríamos ofrecer como cursos distintos, diferentes, de vacacionales? Bueno, no sé si por ahí han visto algo distinto, diferente, que se pueda compartir con niños y adolescentes, ¿no? Porque creo que esos son los más ávidos de experimentar cosas nuevas, sobre todo ahora que estamos más tecnologizados y que queremos vivir la naturaleza por medio de nuestros teléfonos inteligentes, que ya es a veces hasta extremo, pero eso te ofrecen en realidad. Es bastante complejo porque, a ver, tenemos que el niño, el joven, le está invadido por horas y horas de contenidos. Uh-huh. Y coger y hacerle que rompa ese conjunto, yo creo que en el caso de Estados Unidos es mucho más masivo el acceso a la información. Ahora, en el caso del Ecuador hay casos puntuales. Más que todo, creo, no sé si será una ventaja o una desventaja, pero mucha gente de hecho le asume el tema del vacacional de los niños con actividades, o sea, políticas. He visto, por ejemplo, varios conjuntos, Arte y Libertad, Vientos del Pueblo, ¿sí?, que realizan, o sea, tipos de elementos culturales, pero que, y he visto muchos padres de familia que dicen, bueno, ellos hacen un tema político, yo no quiero que mi hijo se meta en ese tipo de cosas. Entonces yo creo que dar alternativas que básicamente busquen entretenimiento, no solo por el lado de, o sea, a ver, pensemos bien, ¿quién está ofreciendo ese tipo de divertimentos? Oye. Claro, es uno, el municipio, en su defecto algún ministerio, o en su defecto alguna organización política. Entonces, las opciones es o pagar por un curso específico que mucha gente no lo tiene, o acceder por otro lado, por otras alternativas. Ahora, ¿el niño qué necesita? En Oro actualmente lo que necesitaría es más bien que los barrios se vayan organizando para que los barrios mismos puedan interrelacionarse, porque a la larga, a la corta, tú vas a jugar con un niño que juega por la... Yo soy de Calderón, mi hermano es menor, va a jugar con un niño de la R2, de la Pistolina, no lo va a hacer, sino que hay que buscar gente dentro del mismo barrio, que las organizaciones, que las propias comunidades se organicen para que de esta manera puedan interrelacionarse organizarse los vecinos. Ahora, ¿qué vete a qué nota? O sea, que tengan que coger y hacerse una organización vecinal para que se hagan esas alternativas. Pero sí, es que es la forma de construir comunidad. O sea, en realidad sería lo más óptimo, porque no estarías muy lejos de casa, estaría gente al cuidado o al pendiente, gente que tú conoces o que está medianamente cercana o vinculada a ti. Entonces, no sería tan descabellado. Pero, de todas formas, en este punto los hijos son el reflejo de los padres. Entonces, siempre vas a buscar algo que te identifique a ti como padre, que quieres que sea para tu hijo. Yo, por ejemplo, pasé muchas horas de mi infancia entrenando artes marciales porque a mi papá le fascinaban y a mí también me entró la fascinación. Dejando de lado un poco lo cultural, me boté por lo deportivo. Y también hace unos cuantos años, la Casa de la Cultura también organizaba, bueno, hasta estas remodelaciones, organizaba sus propios talleres vacacionales, y yo jamás estuve como en un taller vacacional en mi infancia, pero estuve haciendo talleres como tallerista. Entonces, vi que acá el interés de muchas de las personas era traerles a niños de distintos barrios, inclusive muy lejanos de Carapungo, acá a la Casa de la Cultura, porque querían que tuviesen estos vacacionales de aquí, que eran de un costo bastante asequible para las personas. Entonces, es el reflejo, o sea, son visiones que de una u otra forma uno los mantiene en su mente como usuario. Pero siempre cambia un poco la realidad en base a la familia a la que te enfrentas, ¿no? Porque como tú dices, fuiste un comelibros y entre tus amigos te vieron haberte dicho el ñoño, el nerdo, o como sea, y de todas formas ahora lo estás replicando en tu vida actual, porque tu miramiento es que siempre mirando desde la comunidad, alejándote un poco de lo masivo en base a algún estamento, alguna forma de ser político, pero generar vacacionales en un barrio como que es más complicado, porque el individualismo como que nos aleja de esas realidades. Es que las actividades, y no sé si los compañeros están de acuerdo, o sea, cuando nosotros, cuando el ejercicio de barrio se va generando en la idea de comunidad, uh-huh, es muy difícil, porque, por ejemplo, o sea, hagamos un test rápido. ¿Cuál de nosotros conoce los nombres de al menos de los tres vecinos que están a su alrededor? ¿Cuál es el nombre de sus familias? Es una cosa compleja. Exacto, exacto. Entonces, le estamos diciendo a la gente que tenga visión de comunidad. Uh-huh. Ni siquiera sabemos nosotros el nombre de nuestros vecinos. Así es. Entonces, las optativas, o sea, pueden venir desde los estatutos, por ejemplo, municipios, etcétera, o también desde nuestra propia visión. O sea, por ejemplo, en el caso puntual de mi familia, mi papá es vicepresidente del barrio y actualmente ya están organizando sesiones de fútbol. Mi hermano trabaja o estaba practicando en las divisiones del Independiente del Valle y ahora nos va a colaborar con eso. Yo les voy a infundir un poco. Yo he hecho teatro durante 3-4 años y la idea es que yo les dé teatro a los niños de mi barrio. Ahora, la idea es tener esa chispa para poder hacer las cosas. Claro, pues la idea es buena, porque igual en mi barrio hay como representantes de cada uno de los sectores pequeñitos de las escuelas, y ellos organizan talleres. O sea, les preguntan a los niños qué desean, cuál es su máxima actividad, y realizan talleres de teatro, de danza, de cultura, de música o de pintura, uh-huh, y luego se reúnen todos los talleres que se hacen en el verano y hacen una exposición final en la casa del barrio, digamos. Entonces, todos los niños que aprendieron cualquier cosa hacen una casa abierta, entonces ahí es como una oportunidad más de conocerse, de compartir entre los vecinos. Y creo que eso es una muy buena idea. Ahora, chicos, saltándonos de coles a nabos, yo les quiero hacer un jueguito. A ver. Vayan pensando, porque ahorita nos vamos a escuchar un lindo albazo. Vayan pensando, si ustedes tuvieran que cambiar algo de su infancia o incluirle algo, ¿qué sería? Hasta mientras, ¿qué tal si nos vamos con una canción de Normita Navarro, mi Frank? Esta, la tacungueña preciosísima con esa voz increíble, nos ofrece este lindo albazo para que vuelvas. Así que volvemos después del corte en el Como Tú. Será el día en que te vuelva a ver, ahora que ya te vas lejos en procura de tu anhelo. ¿Cuándo será el día en que te vuelva a ver, ahora que ya te vas lejos en procura de tu anhelo? Esto de tomar vuelo queriendo alcanzar

Hola, soy Karina. Isabel. Fernanda. Somos Iluminé. Y disfrutamos la música como tú. Y como ya huele a verano, huele a cometas, aunque en este Quito bipolar, un saludo a la cachita, no se sabe si va a llover o a hacer sol, nos decían los Monkey Roots, el cóndor ya no pasa, esta canción sasa con un mensaje bastante genial al ritmo de reggae. Y continuamos con la pregunta que nos hizo nuestra querida Wendy hermosa, tras micrófonos, ¿qué le agregarían o qué le sumarían si es que tuviesen la oportunidad a su infancia, ahorita hablando de...? Bueno, yo, como les contaba antes, en mi infancia yo no tenía muchos, o sea, más bien pasaba solo en la calle jugando, todo el tiempo así, o sea, solo cuando se hacía de noche ya tocaba regresar a la casa, porque tus papás te decían, ¿no?, que ya tocaba meterse a la casa. Entonces lo que a mí siempre me gustó, justo yo estoy en la época donde había, me acuerdo del Nintendo, y también después ya vino el PlayStation, entonces yo les contaba que a mí me hubiera gustado mucho tener un PlayStation para mí solito, porque me enviciaba mucho con los juegos. Entonces pasaba jugando y bueno, como ustedes han visto, la tecnología no siempre era para todos, ¿no? Yo me acuerdo que mi papá me contaba que cuando era su infancia solo un vecino tenía, o solo un familiar tenía una televisión, y a todos les tocaba ir a la casa del vecino a ver la televisión. Lo mismo me pasaba a mí con el PlayStation, solo un primo tenía un Play y todos íbamos a jugar donde él. Y entonces yo creo que le agregaría eso, porque en realidad yo soy muy, me gusta mucho jugar los videojuegos, entonces no sé, de ahí mi infancia para mí fue perfecta, la verdad, compartir siempre con las personas y nada, casi nada tecnológico, me gustó mucho, pero yo creo que ahora sí, yo sí le agregaría eso. ¿Y ustedes? No sé, yo, o sea, en mi caso, por ejemplo, digo, me pongo a pensar integralmente como Alejandro Camacho, o sea, ¿qué le cambiaría yo para ser una mejor persona? A ver, yo creo que en el caso, o sea, yo viví una cosa que era temporal para mi época. Una persona un poco más cerrada, un poco más, no tiene libros, televisión. Mis papás, creo que en el caso de los de Rebe era más por no comprar, pero en el caso de mis papás era, o sea, tenían declarada la vida. O sea, tú podías coger, mi papá, me acuerdo que a los 8 o 10 años me dijo: bueno, mijo, tú quieres saber sexualidad, toma un libro así visual de lo que es el sexo, toma condones, ahí te enterarás tú cómo vas a hacer las cosas. Y no me preguntes, si tienes 4 años y no sabes leer, es tu problema. 8 eran, pero... Y con ese escenario, o sea, a pesar de eso, mi papá tenía mucha libertad con respecto a eso. Yo vi a los 12 años y a los 11 años Naranja Mecánica y The Wall de Pink Floyd, y quedé medio loco. Creo que todavía estoy un poquito chiflado. Eso explica algunas cosas. Sí. Ahora entendemos. Y de hecho, pero, o sea, en ese escenario, en cambio, entrar a los videojuegos era totalmente negado. Y por el otro lado, realmente, o sea, a ver, yo que me hubiera gustado tener un poco más de soltura con otros niños. Yo era una persona, o sea, que, por ejemplo, siempre me ha gustado el fútbol, soy hincha de Deportivo Quito, y a pesar de... sí, todos tenemos defectos. Y a pesar de eso, o sea, siempre amé el tema del deporte, pero yo nunca lo practicaba por miedo a los otros niños. Yo tenía una estatura súper alta, el físico como para, pero aún así yo tenía mucho recelo de la gente. Yo recién tuve que, a la época universitaria, después ya casi cuando tenía 20 años, soltarme y ver que sí jugaba más o menos decente, pero ya había pasado mucha agua bajo el río, fue como para jugar. Entonces sí, me gustaría un poco, o sea y ese es, digamos que ese microdrama mío de la niñez, ahora veo que no es una cosa solo mía, sino que la mayoría de niños, de hecho, ahora están viviendo eso, el no poder contactarse con otra gente. O sea, ahora parecemos que son de Radiohead, o sea, todo el mundo parece que somos súper especiales, pero nadie entiende qué carajo estamos diciendo. O sea, es real y es duro, pero creo que eso le cambiaría, creo que eso cambiaría de mí mismo, y digamos que integralmente Alejandro Camacho cambiaría con ese pequeño cambio. Claro, bueno, pues ahora, amigos, en mi infancia yo creo que no cambiaría nada, porque sí, tuve una infancia así súper suave, relajada. Lo contrario de Alejandro, yo para nada la televisión, era solo con mis amigos todo el día, desde que amanecía, desde las 10 de la mañana que ya me levantaba mi mamá, hasta las 7 de la noche que llegaba a mi casa, ya era todo el día con mis amigos. ¿Solo igual, la infancia? Exacto. No, igual. Ahora solo las follas, sí. Ahora ya ha cambiado un poco, ¿no? Entonces, teníamos competencias de carros, armábamos nuestros propios carros de madera. jugábamos, no sé, boli, fútbol todo el día, íbamos a comer en la casa de un amigo todos, entonces sí era como que una infancia súper, súper alegre, ¿no? Y creo que estas realidades son como diferentes, porque en los barrios más cerrados es donde más se comparte comunidad, porque ya si vas a las ciudades o a los centros grandes, ya no conoces a nadie, ya tienes que buscar cursos pagados, porque los padres tienen que trabajar, o solo tienen la televisión, o los videojuegos, o así. O en su defecto, en la parte de los barrios, puede que la gente se sienta un poco insegura de coger y mandar a sus hijos al parque. Ah, bueno, es más real. Ajá. En cambio, en los barrios pequeños, como que todo el mundo se conoce, es como que ya sabe en qué parte del vecino está, en qué casa está, entonces todo el mundo va a las casas a jugar, se ensucia en la tierra, o sea, es una infancia totalmente diferente, y muy buena también. Ya, pues, o sea, como se darán cuenta, todos hemos querido quizás una máquina de tiempo para poder coger, agregarle o quitarle alguna vez algo en nuestras vidas y poder hacerla más llevadera en la actualidad y en la presencia. Yo sí digo algo, los juegos que ahora hay en los parques, qué lindos, qué belleza en realidad, es una linda época para ser niños, lástima que los niños se estén alejando de los espacios verdes. Bueno, pues yo qué le cambiaría a mi infancia, qué sería, no sé, de pronto agregarle a las personas que conozco ahora, pero creo que sería un poco sin sentido, ¿no? ¿Qué más le agregaría? No, más bien yo creo que a mi vida de ahora le agregaría mi infancia. Eso de estar solo en la calle, solo jugando. El inolvidable, pues, rin, rin, corre, corre. ¿Jugaron ustedes eso? Ya, me imagino. Sí, jugaron ustedes eso. Oh, no, sí, claro. Yo esperaba cuando se vayan las luces para ir a pegar los timbres con cinta y más. Así que a los vecinos de la Ofelia ahora les pido por favor mil disculpas. No, y ahora sí, yo soy una santita. Ajá, es cuestión de opiniones eso también. No, mentira. Lo que sí, ¿qué tal? ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar algo de música? Hablando de santitas. Ahora sí, de santitas. Hablando de santitas. De esta santita. Escuchemos esta canción del baúl de los recuerdos a los amigos de los sudacayes zambateños con esta linda propuesta musical. Todos venimos de una estrella de mar. Gracias por darme la vida y la sonrisa de cada día. Si has de regresar a la tierra, quiero que sepan que hay un poema que vive bajo tu piel. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí todo el poder y la fuerza de tu luz. Cuando entré al templo de tu cuerpo, mujer, sabía que eras para mí, que somos complemento y que existo por ti. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí yo nacer por debajo de tu piel, abrazándome, me sostuviste tú. No voy a dejarte caer, no voy a dejar de caer, no podría dejarte caer. Porque dice que ellos no respetan la vida. ¿Quién te ha dicho que hay diferencia en tu gran amor? Si tú das amor para el mundo por igual, porque dice oh sí, oh ya, oh na na na. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí todo el poder y la fuerza de tu luz. Cuando entré al templo de tu sabía que eras para mí, que somos complemento y que existo por ti. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí yo nacer por debajo de tu piel abrazándome. Eso tuviste tú. No voy a dejarte caer. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Y bueno, no solo estamos aquí para hablar y recordar nuestras infancias con nostalgia, sino para también volver a hacer y a proponer nuevas cosas. El tiempo de la adultez también es tiempo de propuestas. Y Alejandro, nos tienes una genial invitación, algo que nos está llamando mucho la curiosidad. Cuéntanos de qué se trata, qué hay, qué ofrece, amigo, qué ofrece, a ver, aquí. Que lleve, lleve. Lleve, venga, caballero. No, o sea, básicamente, justo hablando de este tema de comunidad, cómo hacer y cómo repensar un tema de ciudad, junto a Rebeca, estamos organizando un proyecto que se llama Quito en Común. Quito en Común, básicamente, lo que estamos tratando y lo que estamos trabajando es poder extender todo ese ejercicio, por ejemplo, ese ejercicio, lo que estamos haciendo ahorita. Por ejemplo, nos gustaría que nuestros niños se organicen mejor para que no se pasen metidos en el YouTube o se pasen metidos en la televisión. Bueno, esa queja tú coges y te metes a nuestra fanpage, que es en Facebook, se llama Quito en Común, y nosotros lo que estamos haciendo con un equipo de estudiantes de Derecho, estudiantes de Urbanismo, estudiantes de Veterinaria, formar diferentes líneas para que de esta manera nosotros podamos esos reclamos generarles en ley o en ordenanza. ¿Cuál es la idea? Básicamente el problema y la desconexión que tenemos entre los ciudadanos y los políticos, la gente que regenta alcaldías, presidencias, es el tema de que nosotros estamos diciendo, bueno, mi calle no está bachada, bueno, aquí en mi barrio no hay seguridad, no están pasando los carros. Y el político está pensando en, bueno, ¿cómo le voy a poner en ordenanza? Lo que estamos haciendo es que la política no muerde, la política también puede coger y venirse, no necesariamente saliéndose un partido, sino haciéndola desde el tema de la ciudadanía. Entonces, Quito en Común es una herramienta online para que llevar la política al escenario 2.0. Estamos tratando y estamos impulsando de generar una ciudad diferente, y si es que este modelo vemos que cuaja, poder incluso exportarlo. ¿Por qué no que haya un Guayaquil en Común, un Cuenca en Común? Estamos tratando de dar el primer paso entre jóvenes, entre gente de universidades, para que dar ese paso, ese extra, para poder hacer política desde la ciudadanía. ¡Ah, qué interesante! ¿Y cómo podemos acceder a este Quito en Común? ¿Cómo podemos ya juntarnos, unirnos? Porque en realidad el hecho de que nos falta comunicación desde lo más básico, en la misma familia, o sea, peor en el barrio, y peor llegar a los políticos si no tenemos las propuestas claras, ya que las ideas hacen propuestas, y la suma de ideas hacen grandes propuestas. La organización nos hace llegar a los políticos. ¿Ya? Si es que nosotros por nosotros solos, si es que vamos a la buena de Dios, a ir a Pamushkas, hijos del viento, va a ser bastante difícil. Así es. Pero si es que nosotros vamos con una idea firme y más o menos cuajándole y dándole una interpretación incluso legal, nosotros lo que estamos haciendo desde Quito en Común es, primero, si es que tú quieres solo aportar con tus ideas, puedes acceder a nuestra fanpage en Facebook, Quito en Común, y tú puedes poner directamente tus ideas de cómo formar un tipo de ciudad. Pero si es que tú quieres integrarte a nuestros equipos, nosotros periódicamente en esta misma fanpage vamos a ir publicando dónde nos vamos a reunir. Actualmente nos estamos reuniendo en la Polonia y Vancouver, en el antiguo edificio de Izquierda Democrática, y básicamente desde ahí poder tener reuniones y de esa manera ir cuadrando los proyectos. De manera paralela, también estamos trabajando en lo que son universidades. Creo que en unos 2 o 3 meses ya estamos trabajando con el aval del municipio. Por suerte, ellos han tenido la puerta abierta para que también nosotros presentemos de manera directa con el modelo de silla vacía. ¿Qué es el modelo de silla vacía? Por ejemplo, Rebeca. Rebeca no es una concejala, pero el modelo de silla vacía hace que cualquier persona, cualquiera de nosotros, uh-huh, y los compañeros radioescuchas, pueden ir y acceder al municipio y hacer válido su derecho como ciudadano y acceder a la silla vacía. Significa que tú desde la silla vacía eres un concejal más, y en esa sesión tú puedes proponer una ley. Entonces nosotros nos basamos en ese modelo, sentarnos las personas y quienes hablan, que soy el director de Quito en Común, utilizar el recurso de silla vacía y presentar las propuestas que han venido desde la gente. Alejandro, ¿y cómo nos encontramos este fanpage? ¿Cómo podemos acceder a este fanpage? Solo lo escriben en la búsqueda de Facebook, Quito en Común. Quito ahí en van común. A encontrar en la foto de perfil, está una rosita. Sí, la rosa roja, bueno, para los que no conocen, la rosa roja es la rosa de la ciudad. Ajá, nada que ver con esa serie de televisión. No, no, no, no. Por si acaso. Entonces, ya saben. Quito en Común, ahí lo ponen. Entonces, ya saben, Quito en Común, esta propuesta de herramienta informática para poder hacer y generar una mejor comunidad, mejor ciudad. ¿Cómo más podemos acceder? ¿Cómo más Twitter, teléfonos? Porque vamos, necesitamos todo eso, necesitamos acercarnos más. Para un contacto directo pueden comunicarse conmigo, el número de contacto es el 099-566-5543. A ver, una vez más, más despacio, porque recién estaba desbloqueando el teléfono para apuntarlo, por favor. Entonces, el número es 099-566-5543. Sí, después parece que va a ser dos, pero no. 665543. Y en Twitter también están posteando cosas constantemente. Actualmente solo estamos manejando a través de Twitter mi cuenta oficial, es Alejo Camacho. También se pueden contactar conmigo de manera directa. Y también el número de contacto de Rebeca, que es nuestra coordinadora en comunicación. No sé si nos puedes ayudar con tu número. Claro, mi número es 099-2755-851. Entonces, se dan cuenta, más de una forma de llegar y generar una mejor comunidad. Muchachos, antes de nada, quiero agradecerles. Aquí tenemos un lema en este programa, que es: regresen cuando quieran, puedan, necesiten o ameriten, porque este es también su espacio. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy igual contentos con Alejandro de haber estado aquí en Como Tú, mi primera vez, y espero poder estar otro momento para seguir contando mis experiencias según lo que ustedes dispongan. Gracias. Ya. Oiga, y vénganos contar constantemente cómo va el avance de esta genial idea y herramienta, ¿no? Que sí. Se masifique, porque hace falta en realidad generar más comunidad en una ciudad que cada vez se vuelve más individualista, pero más grande a la vez. Estamos encantadísimos, más bien muchísimas gracias a este tipo de espacios, porque realmente para las iniciativas de los jóvenes, de los universitarios, es muy difícil llegar a los medios. La verdad es que nos hemos encontrado con las puertas cerradas en que si tú no eres parte de una organización, no eres parte de su agenda mediática, realmente te cierran las puertas. También estamos agradecidos de que tener esta opción y esta alternativa para los jóvenes. Bueno, ya saben, el Como Tú siempre con las puertas abiertas. Chicos, y si ustedes quieren saber un poco más de lo que está haciendo el Como Tú, de los temas que vamos a tratar o los invitados que estamos teniendo, y a las personas que también nos están escuchando, les hacemos la cordial invitación de darle like a nuestra página de Facebook. Pues, ¿cómo estamos, Isaac? Bueno, amigos, estamos en Facebook Como Tú Radio. Estamos en Twitter como guión bajo Como Tú Radio. Entonces pueden buscarnos ahí. Tenemos todos los contactos, amigos, para que ustedes puedan igual proponer sus ideas, sus contenidos para tratarlos aquí en el programa. Y aquí en la página del Como Tú ya estamos poniendo y este rato posteando la información de toda esta genial propuesta informática. Y muchas gracias, muchachos, nos vamos con música. Por favor, regresen pronto. En realidad lo digo con los brazos abiertos y los micrófonos también. Regresen pronto. Mi Franklin, ¿qué escuchamos? A ver, tú propón algo, ¿ya? En realidad tengo la pauta cerrada, así que si me ayudas me dices bastante o... ¿Qué horror, no sirves para improvisar. No, mentira, no, te quiero, mi Franklin. ¿Qué tal si nos vamos con algo de Cocoa Roots? Ya, genial propuesta. Bueno, amigos, ahora les presentamos el tema de dejar de ser quien soy. Adiós, Esto es Cocoa Roots. Con buena vibra positiva. Cocoa Roots en acción. Adiós, se levanta mi nación. Muy temprano, desde antes de que salga el sol. Con un sueño en su maleta y con mucha motivación. Luchando por un futuro y una vida mejor. Y eso se ve. Mucho trabajo, el sudor en su frente. Esa es la gente que no para y que vence. Inspiración de nueva generación. Ejemplo a seguir, guay hoy. La gente que se va y no vuelve. En su mente el cariño presente. Por todas las que no están. Y mucha falta les hará. Tanta desunión se rompen los lazos de amor. Promoviendo la tristeza y aumentando su dolor. Dice tanta desunión. Desde allá, escuchándome en mi música, escapando a otro lugar. Dice, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, creer, recuperar a mi ser. Quiero volver a sentir el placer de vencer. Si voy modesto, honesto, pero siempre presto, reconociendo mis defectos sin pretextos. Son los derechos, muchas veces mal hechos. Mire, el camino nunca ha sido estrecho. Mejor sigue poniendo a las balas del pecho. Si algunos días se llenan de espinas, son fieles testigos de mis herejías, mis triunfos y heridas. Quiero llegar, poder ayudar a la gente que está abajo y sufre de necesidad. Caminando día a día lleno de pura alegría. Voy, ay, ay, ay. Aunque no creas, yo voy. Oye, yo tengo el control. Visualizo un futuro, el futuro es hoy. Si tú no creas lo que tengo, te demuestro, lo mantengo. Porque seguimos unidos, porque seguimos atentos. Toma la pista, porque si quieres tú piensa. Porque la vida no pesa, solo experiencias de tres. Y aunque no creas, te digo, escúchate, lo repito. Sumando cosas comprendo, nunca me lo lamento. Gente que se va y no vuelve, pero en su mente el cariño presente, todo los que no están, y mucha falta les hará. Cansa de su no se rompe los lazos de amor, promoviendo la tristeza y aumentando su dolor. Dice tanta de su noche, tanta de su edad, soñándome en mi música, escapando a otro lugar. Dice wow. Voy dejando la huella con mi bolígrafo, atravieso fronteras. Mis melodías representan mi esencia y agradecido bendiciones son ellas. Abre tu corazón. Si decimos que queremos cultivar lo que tenemos, ayudando a un amigo, demostrando lo que es bueno, felicidad, constancia, paz, perseverancia. A la vida con confianza y añoranza. Canta de su unión, se rompen los lazos de amor, promoviendo la tristeza y aumentando su dolor. Dice tanta de su unión, tanta de su edad, dejándome en mi música, escapando a otro lugar. Dice wow. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. De cámara dirigido por el maestro Ricardo Sampertegui Valdivieso, radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado.

camino hacia el malecón. Me llevo tal impresión de mirar el río Guayas, lechuguines, lodo y jaivas, corriendo van para el sur. La ría baña su paso al barrio del Astillero, donde nació Barcelona, el ídolo ecuatoriano finalista. Lo dice Napolitano, lo dice de corazón. Guayaquil, la bella. Guayaquil, la estrella. Guayaquil, eres perla que surgiste del más grande y todo mar. Ella es la primera del cielo blanco y celeste. Guayaquil, ella saca su bandera con su fondo estrellado. Desde el estado salado, yo le canto enmarañado. Julio también se conoce como mes de Guayaquil, este mes que las fiestas julianas guayaquileñas, y por eso este homenaje con esta canción sasa del señor maestro trovador rockero, no sé qué más puedo decirle, Héctor Napolitano, La Guajira a Guayaquil. Qué canción sasa, a mí me fascina esta canción. Un saludo a Guayaquil en sus fiestas, por cierto, por si acaso nomás lo digo y lo menciono porque ya estaré por allá en estos próximos días. Mi querida Gwen, casi se nos acaba el tiempo. Como conclusión, yo puedo decir y puedo comentar y puedo simple y llanamente elaborar. Yo tuve una infancia en la que tuve que vivir muchas horas en el campo visitando a mis abuelos durante todo el verano. Asoplaban unos vientos increíbles y me arrepiento no haber tenido una cometa cuando estaba allá. Ahora quiero tener una cometa para ir en agosto a Lichimbí, aunque sea un ratito. Exacto, esa es la idea, mi Franklin. O sea, lo que yo quería era regresar, poner mi infancia ahorita. Ya no puedo, ya no podemos regresar el tiempo. No se ha creado todavía, en el 2016 que estamos, no se ha creado todavía la forma de regresar el tiempo. Pero sí, aprovechar más de lo que tenemos ahora. Disfrutar de las personas con las que compartimos, los momentos que tenemos, lo que hacemos, qué es lo que estamos aprendiendo. Y nada, pasarla súper chévere, porque vida hay solo una. Exactamente. Entonces, ¿no? Si tú tienes frío, mi Franklin, un lugar en el que haga frío, porque sé que frío no tienes. Estás bastante caliente por ahí. No, mentira. Me quemo. No, si tienes un lugar al cual ir y hace frío, entonces cómprate tu cometa y ándate y juega como niño. Y tú, Isaac, ¿qué nos dirías como conclusión? Bueno, amigos, bueno, que cada época tiene su historia, ¿no? Sus partes ahí para que tú puedas disfrutar, ¿no? Tus épocas de niño sí son como que súper tiernas, tus amigos, tus mejores amigos, tu mejor pana que te lleva a todos lados, ¿no? Bueno, ahora disfrutemos de lo que tenemos, de lo que hemos logrado hacer con nuestra infancia, con nuestra juventud. ¿Por qué no revivir esas épocas de niño, ¿no? Donde ibas a construir tu cometa, ibas a jugar en el patio, jugar en la lluvia. Entonces sí sería bueno revivir esos momentos con tu padre, con tu familia, con tus amigos, con tus hermanos, para que puedas traer un poquito de tu infancia acá y puedas igual vivir esos momentos, ¿no? Otra vez, para que te sientas vivo, te sientas como niño otra vez, ya que todos llevamos esa alma de niño adentro, ¿no? Ya, por ahí existe una canción que dice hay que volver a ser niños, la vamos a programar la próxima semana, que es muy genial. Hasta tanto, yo sí quiero decirles que padres, tienen a sus hijos chiquitos, aprovechen, salgan, revuélquesen con ellos, ensuciesen igual, porque son fechas que para ellos van a ser mágicas y que ustedes pueden revivirlas. Hasta tanto, vamos, ya me puse chichero hoy día, mi querida Wendy. A ver, ¿ya? ¿Qué nos propone? Ya quiero escucharle al señor Máximo Escaleras, es lo máximo este señor, y les invito a escuchar Linda Chiquilla, algo de los temas poco conocidos, pero que también son bastante alhajas, como diría él mismo. Volvemos en el Como Tú. Yo soy Máximo. Como tú. Mm. Y no se olviden, regresamos, y no se olviden, en realidad estoy muy emocionado, este día 13 de julio, Escuela Politécnica Nacional, en el Teatro de la Escuela Politécnica Nacional, Grupo Los Mexicas, desde Querétaro, esta agrupación salsa, 9 músicos más un montón de bailarines, dejando todo ese folclor mexicano lindísimo, vaciando en esta ciudad capitalina. El 13 de julio, Escuela Politécnica Nacional, junto a los Munanis y como tú en esta organización, nos estamos sacando el aire trabajando, pero queremos disfrutar y compartir esto con ustedes. Nuestra bienvenida al verano con esta agrupación salsa, Los Mexicas. Y amigos, para seguir hablando de danza, les presentamos que la Compañía Nacional de Danza del Ecuador está celebrando sus 40 años a lo grande. Está estrenando la obra Indiviso, que va a ser desde el 30 de junio hasta el 7 de julio. Están totalmente invitados, tienen un aforo de hasta 150 personas para que puedan visitarlas y conocerlos, ¿no? Y más que es una obra netamente ecuatoriana. Es una entrada libre, así que ya saben, diríjase hacia la escuela, ¿cómo es la escuela? La Compañía Nacional de Danza, que está ubicada en se me acaba de escapar la dirección, es en la Río Coca y no recuerdo esta calle, pero es un... Sí, de las 6 de diciembre bajan una cuadrita y media, dos cuadritas. Exactamente. Y ahí está la ¿cómo se llama? La escuela y París. Exactamente. En Río Coca y París. Río Coca y París. Pilas, 150 personas, 8 de la noche, esta genial obra. Ya la pude disfrutar, en realidad está para sacarse sombrero. Me pude ir, en serio, me pude ir. Pilas, gente, así que aprovechen. Y bueno, yo quiero hacerles la invitación a los apasionados y apasionadas de la comunicación. La Facultad de Comunicación Social está organizando una semana de comunicación, chicos. Así que si ustedes están interesados, o nuestros amigos y amigas que están escuchándonos, del 4 al 8 de julio va a ser la semana de la comunicación. ¿Desean más información? Entonces ingresen a la página de Facebook de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, es decir, ASO Estudiantes FACSO. Ahí van a tener un poco más de información, que de hecho está súper buena el cronograma. Y podemos asistir los que no somos comunicadores, pero nos gusta y nos aficiona mucho este lindo campo. Claro que sí, mi Franklin, la Semana de la Comunicación está abierta al público. Ah, ya, qué genial. Entonces, miren, hay otra cosa más que podemos disfrutar y compartir con amigos y a veces también en familia. Y mientras tanto, yo sí puedo decirles que ha sido un programa muy grato, muy bonito, muy alhaja ha sido ahí, y ya me estoy despidiendo. Ya saben que yo salgo primero, así que voy cerrando las puertas y apago las luces y todo. Por favor, cierren bien las puertas cuando salgan. Muchachos, amigos y compañeros, una muy linda semana para todos y todas. Que la pasen bonito, la pasen genial, sus metas se cumplan, y conmigo será hasta el próximo domingo. Chau, chau, chau, chau, chau. Chau, amigos, un abrazo muy fuerte. Igual, gracias por compartir una semana más con nosotros. Les esperamos la próxima semana con más energías, más fuerzas, más positivismo y con la misma energía de siempre. Chicos y chicas que nos están escuchando, pero chicos de aquí de la cabina, les agradezco mucho por este momento tan bonito de conversación, y también a las personas que están interactuando con nosotros en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, compartir este tiempo tan bonito este domingo. Bueno, pues será hasta la próxima semana. Solo tenemos que esperar unos 7 días, ¿ya? Para volver a vernos. Espero que estén súper bien. Yo soy Wendy y conmigo será igual hasta una próxima ocasión. Pero antes, ¿qué les parece, chicos, si escuchamos algo de música? Yo propongo bailar un ratito con las Tres Marías. Escuchemos Zapateadito de mi tierra. Eso. Tierra, tierra.